Hola valientes, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema para ustedes, porque vamos a hablar de que el amor es para valientes. Ay, es que yo ya no quiero que me lastime. Todos los hombres son unos infieles. Bueno, es que me ha ido tan mal que yo la verdad no me vuelvo a enamorar. Ay, o sea, quien te ama jamás te lastima y hace lo que sea por hacerte feliz. ¿Alguna vez has dicho una de estas frases que son absurdas? Yo también las dije algunas veces. Pero a lo que quiero llegar con esto es que a todos nos han lastimado alguna vez o muchas veces. Y la vida sigue. Y no le puedes cobrar a tu pareja actual lo que te hizo tu expareja. Es como si porque un día chocaste tu coche, no quieres volver a salir a la calle en automóvil porque lo más probable es que te vuelvan a chocar. O sea, te queda el miedo un tiempo, pero luego vuelves a salir. O sea, no puedes vivir con el miedo de que te vuelva a pasar porque eso no es vida. Además, mientras vivas en este planeta Tierra, invariablemente, de alguna u otra manera, vas a salir lastimada porque los humanos tomamos las cosas de forma muy personal. Aún los más evolucionados, en algún momento se enganchan, se enojan y toman personal algo, y sobre todo cuando viene de un ser querido, porque alguien a quien no quieres es muy difícil que te lastime. Entonces, si no quieres que te lastimen, pues vete a vivir a otro planeta. Y seguro, en otro planeta, hay alguna forma alienígena desgraciada que va a encontrar cómo lastimarte. Cada relación o cada situación en la que las cosas no salen como nosotros esperábamos que salieran y por ende salimos lastimados, en algunas personas va creando una especie como de deuda emocional que van arrastrando de relación en relación y luego van tratando de cobrarle a la nueva pareja lo que pasó con la anterior. Es decir, es gente que llega, por llamarlo de alguna manera, en números rojos a cada nueva relación. Y luego se preguntan por qué les fue mal. Pues porque ya empezaron mal. Si tú empiezas una relación desconfiando por lo que te pasó en la anterior o queriéndole cobrar a alguien que no te ha hecho nada, inconscientemente, desde luego, lo que pasó en tu relación anterior porque no lo trabajaste, porque no lo perdonaste, porque no lo dejaste ir, mientras no lo trabajes y mientras no lo veas y mientras no te hagas consciente, te va a seguir pasando porque vas a llegar con demasiada carga emocional o deuda emocional a tu nueva relación. Por eso es importante aprender a dejar el pasado en el pasado y vivir en el presente y disfrutar lo que sí hay. Porque mañana nos podemos morir todos. Es que si me hace y si me lastima, pues sí, sí puede ser, es muy probable. De hecho, quien más probable es que te lastime es quien te ama y quien tú amas. Porque la convivencia diaria con una persona invariablemente va a generar situaciones en las que nos van a lastimar y nosotros vamos a lastimar al ser amado. No hay manera de que no. O sea, una pareja que lleva 50 años de casados, ve y pregúntales cuántas veces se han hecho daño y cuántas veces han tenido que perdonar y te van a decir que ya perdieron la cuenta. Por eso el título de este video es que el amor es para valientes, porque desde luego que no es para gallinas. El amor duele cuando no es correspondido, duele cuando se termina, duele en muchos momentos, y pues sí, es para valientes, porque hay que abrir el corazón, hay que ser vulnerable, porque de otra manera tu relación no va a llegar a la profundidad y a la intensidad que genera una satisfacción de pareja. O sea, cuando amas y tienes una vida en pareja y conviva, así vivan juntos o no vivan juntos, o sea, peleas, te enojas, dices cosas al calor de una discusión que a lo mejor no sientes o que sientes y las dices de la peor manera posible, lastimas, te contestan, te lastiman, perdonas y la vida sigue y es maravillosa y no hay manera de que todo siempre esté parejo porque además sería aburridísimo. Hay mucho que ganar cuando abres tu corazón. Te pueden lastimar, sí, y lo van a hacer además. O sea, no te quepa duda. Pero no te lastima la persona, te lastiman sus acciones, que en el 90% de los casos es sin la intención de hacerlo, lo cual siempre digo que la intención da igual, lo que importa es el resultado, pero bueno, la gente no sale al mundo a querernos lastimar y no hacen las cosas por lastimarnos. Hacen las cosas por razones personales y de cosas que les han pasado a ellos. Por ahí dicen que el lastimado lastima. Y sí, todos alguna vez hemos sido lastimados y por ende lastimamos. Pero vale muchísimo la pena abrirte y permitir que eso pase porque eso también te va a llevar a vivir situaciones maravillosas. Y si hay que jugársela, a veces te van a romper el corazón, pero el corazón es muy fuerte, lo vuelves a pegar y sigues con esa persona o con la siguiente. Tienes que confiar. Vuelvo al ejemplo del automóvil. Cuando sales de tu casa, ¿te pueden chocar? Sí. ¿Puede que haya alguien que venga distraído por el carril que no debe ser? Sí. Pero no por eso dejas de salir, de irte de vacaciones. ¿Cuando te vas de vacaciones se puede caer el avión? Sí, es poco probable, pero puede pasar. Y no por eso dejas de ir de vacaciones. Cuando vas a esquiar te puedes romper una pierna y no por eso lo dejas de hacer, etcétera. Ya saben a dónde voy con esto, ¿verdad? Por eso es importante no darle todo nuestro poder a una tercera persona. Obviamente una persona a la que amas tiene cierto poder sobre ti y va a influir en tu estado de ánimo, sí, sin duda. Porque hay una relación, porque hay una vinculación y porque es lo más humano. Pero si tú le das todo tu poder, lo conviertes en tu todo y dejas de ser tú perdiéndote en él, en la relación, cuando te lastime o cuando se vaya, sí te quedas completamente vacía, hecha pedazos y es dificilísimo levantarse de eso. No es imposible, pero es más difícil que cuando no le entregas todo tu poder y dices, ok, él tiene sus amigos, yo tengo los míos, él tiene sus actividades, yo tengo las mías, pero muchas mujeres dejan de ver a sus amigas por ver a los amigos de él, dejan de estar con su familia por estar con la familia de él, etc. Hablo de esto en un video que va a estar aquí, que se llama Las tres relaciones dentro de una relación. Por eso reitero que darle todo tu poder a alguien es un gran error, porque además es un poder que nadie quiere. O sea, cuando alguien te da ese poder, todo su poder, se llega a sentir hasta como una falta de respeto, porque entonces la persona ya no está contigo y seguro te ha pasado estar del otro lado. Ya no estás porque quieres, estás por miedo a destrozarlo, a lastimarlo. Y lo mismo sucede. Lo más bonito de la vida es que la gente esté con uno por elección, no por necesidad o por compromiso. Porque entonces ya no es un placer, ya no es por gusto, ya es por otro tipo de razones que nada tienen que ver con el amor. Y si crees que todos los hombres son infieles, porque esa frase la oigo muy seguido. Para empezar, hay un video, que aquí está el link, que se llama ¿Por qué somos infieles? No nada más son los hombres. Ambos sexos tenemos la misma capacidad de ser infieles por diferentes motivos, pero al final la monogamia es una decisión y la infidelidad también es una decisión. Se trata de confiar. Pero mientras pienses que todos los hombres son infieles, exactamente con ese tipo de hombre te vas a relacionar porque el cerebro nuestro está programado para comprobar que tiene razón en todas sus teorías. Y lo que vas a hacer es engancharte con hombres que son infieles. En cuyo caso tienes tres opciones. Una, aceptas que así son todos y dejas de espiar al hombre con el que estás tú, porque de todos modos ya sabes que es infiel. Dos, no te vuelves a relacionar con una de esas criaturas mentirosas, desalmadas y desgraciadas que ponen los cachos o los cuernos. O tres, cambias tu chip, cambias tu mentalidad y aceptas que generalizar es una forma muy absurda de vivir. Y empiezas a confiar en la persona con la que estás usando tu criterio. O sea, también la confianza se gana. De alguna, esta sí es mi opinión muy personal. La confianza está, se puede perder por alguna razón y se puede volver a ganar porque todos cometemos errores. Y hay que usar el criterio. Ahora, aún con todo esto, te pueden lastimar aún estando con la mejor persona del mundo, la más educada, la más moral, la más ética. Sí. Sí. porque así es la vida. Y lo que no te mata te hace más fuerte, más madura, más eficiente, más... En todo caso, te ayuda a crecer como ser humano. Y aquí, esto lo estoy leyendo de un post que tengo en mi blog, donde pregunto, ¿te pueden lastimar? Sí. ¿Te van a lastimar? Seguramente. ¿Vale la pena? 100%. Este es el final del video. Perdón, no sin antes aclarar que aquí vamos a excluir las relaciones de abuso verbal, físico o emocional, las relaciones con personas que ya tienen otro compromiso, entiéndase personas casadas, etc. O sea, vamos a usar el criterio. Estamos hablando de relaciones pseudonormales, porque ya no sé qué definir como normal. Ahora sí, este es el final del video. Aquí están mis redes sociales. Por favor, regálame un like. Si no te has suscrito al canal, suscríbete aquí abajo. Y si no has descargado mi libro, aquí hay un link y también está aquí abajo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente video. Que genera una satisfacción de pareja. Consígueme uno, ¿no? O sea, ¿es neta que el señor de los tamales pasa siempre a la hora de grabar? No entiendo. ¿Qué pasa el cambio? Pues total. Uno aquí nomás está grabando para los valientes.